Audiolibros 2452 presenta su audiocuento Ever After. Bienvenidos a Grimmoor, tierra de todos los cuentos de hadas. En ella encontrarán hadas, príncipes ranas y elfos en mallas, y de una muy cuestionable orientación sexual. La normalidad aquí tiene un concepto enfermizo, y conforme Grimmoor fue creciendo, los disturbios también. Se necesitaba hacer algo. Y así, en una lejana isla al oeste, se fundó Ever After, asilo de máxima seguridad y hogar para los fantásticamente traumatizados. Su creador, Mr. Dumpty, un visionario terrateniente que se pudre en dinero, utilizó los últimos avances tecnológicos en magia para crear la más temible criatura de los cuentos, el lobo. Su función sería llevarse a todos aquellos considerados malvados al asilo. Por un tiempo, las cosas se calmaron, hasta que algo malo ocurrió. El lobo comenzó a pensar por su cuenta, atacando a hombres, mujeres y niños sin distinción. Esto preocupó a Mr. Dumpty, ya que si la reina de Grimmoor se enteraba que era el lobo quien causaba problemas, los clausurarían y encarcelarían, o algo peor. Fue por ello que envió escuadrones de agentes bajo cubierto para detenerlo, pero la vez se probó ser muy lista, siempre estaba un paso adelante, así que para evitar que la historia se fuese contada, comenzaron a recolectar a los sobrevivientes. Pero disculpen, nos estamos adelantando. Nuestra historia, o mejor dicho, la de ella, comienza aquí. Hace mucho, mucho tiempo, vivió una pequeña como ninguna otra, y que no estaba feliz con la hospitalidad de la isla. ¡Aseguren el perímetro! ¡Muévanse, gente! ¡Muévanse! ¡Rodan la puerta! ¡Esto es un código 319! ¡Polvo azul! ¡Polvo azul! ¡Hércules está en la peluquería! ¡Repito! ¡Hércules está en la peluquería! ¡Espera! Yo pensé que esto era un código 41 mono rojo. ¡Oh, por Dios! ¡Ella es! Muy pequeña. Un minuto. ¿Está desarmada? ¡Santo panecillo saltarín de Jesucristo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Por Dios! ¿Viste eso? ¡Por el amor de Dios, alguien! ¡Dispárele! ¡Dispárele! ¡No se preocupen! ¡La tengo! ¡Teniente Wolfie! ¡Cuidado! No te preocupes. Quisiera verla cortar a través de mi escudo. Vamos, pequeña, vamos a... ¡Ah, mi brazo! ¡Oh, Dios, mi otro brazo! ¡No! ¡Espera! ¡Este es mío! ¡Alba! ¡Alza el fuego! ¡Manden al presidente! Eso fue terriblemente anticlimático, pero supongo que ya se divirtió mucho por el día de hoy. Gracias por su ayuda, señor Botas. Lleve a la chica a la cámara solitaria en el nivel C7, si me hace el favor. Sí, señor presidente. Entre sueños, los recuerdos comienzan a fluir. Encontramos a nuestra pequeña niña en un claro del bosque, alegre como siempre, portando su caperuza roja en la cabeza. Algo en el aire la había asustado y había llegado corriendo a la casa de su abuelita. Pequeña niña, niña, por favor, ábrete. ¿Cuál es tu nombre, pequeña? ¿No me recuerdas? Por favor. Una vez, dentro de mi estómago, creo. Pequeño, ¿no regresarás ahí? No. No lo has olvidado, ¿verdad? ¡Alto, por favor! ¡No se acerquen! ¡Aléjense! ¡Tú no deberías estar aquí! ¿Por qué no me dejas en paz? Niña, mira tus manos. Está ahí. ¿Qué? ¿Quién? Ahora tienes los medios contigo. Ahora debes matarlos. Debes matarlos a todos. ¡No! Sí, así está bien. Déjalo crecer dentro de ti. Libérate de tus miedos. Así, Caperucita recibió la sierra por parte del lobo. Continuará. Basado en el doujinshi de S. Healy 2008, Ever After, publicado en http://ea.snafu-comics.com, con la participación de Viridiana Cerón Kopka, Andrés Pérez Rivero, Ivonne Ramírez Azuara y Oscar Josef Reyes Avendaño.